atención en la habilitación de ciertos lugares. Entonces yo quería empezar la reflexión o la discusión diciendo que más allá de quizás el tipo de fiesta o más allá de la clase social que mayoritariamente va a las fiestas, porque tampoco vamos a generalizar, más allá de eso me parece que acá lo que está en cuestión es cómo los empresarios siguen después, incluso después de tener algo tan fuerte como Cromañón en nuestra sociedad, los empresarios siguen lucrando con la vida de los jóvenes, siguen abaratando costos o siguen subiendo costos propios para poder vender cosas sin importarle la salud de eso me parece que es básico, importante para la discusión, y por otro lado el Estado que lo permite. Entonces, de servicio, ¿qué quiero decir? Que siguen haciendo nuestros... Pero que decidí cambiar autoridades y dedicarme a la realidad municipal de mi querida Buenos Aires. Jefe de gobierno, salgo con el coche a la cuadra, me paro policía. Primero le dije que andar con el cinturón de seguridad en medio de un embotellamiento permanente me hace sentir el público mayor de la ganancia. Sea cual fuere, le pregunté por qué no se fijaba a los colectivos que tampoco llevan cinturón. Para mí pasan los semáforos únicamente en rojo. Interesante también que en el mismo momento en que sucedía esto en Costa Salguero, a pocos pasos, por así decirlo, en la Villa 31, había un fuerte operativo para combatir el narco, ¿no? Y es siempre lo mismo, digo, sabemos muy bien que quienes tienen el negocio de todas las grandes drogas no viven en la villa ninguna, viven en Nordelta, en Puerto Madero, en Recoleta y así un montón de ejemplos. Y esto viene como en relación justamente a lo que decía Michetti, ¿no? Como esta cuestión de los pobres y la gente normal, ¿no? Como tratar de decir, bueno, son los pobres los que tienen las cocinas para vender estas drogas, son ellos los que venden las drogas. Sin embargo, parece que hay una clase social que son los más ricos, que están totalmente exentas de todo, cuando en realidad están detrás. Que si querés lograr la meta, tenés que pedir permiso de todo esto, y esto es lo que quiero señalar, digo. Como vos bien decías, Mabel, hay empresarios acá que, sin importarles lo que pasó en Cromañón, ni siquiera por tener un mínimo de conciencia de que pueden ir presos, pueden reventar el local, ni siquiera eso, ni siquiera siguen lucrando con la vida joven, sobre todo. También están las cuerdas para cargar gas en la calle San Costa. Así me pasan la palabra. Tiramos la pelota. No, los estaba escuchando atentamente. No tengo mucho más que agregar, tal vez aportar este dato, el nombre de la fiesta que vos decías. Se llama Time Wrap. En inglés, Time Wrap. Sería algo así como envoltorio del tiempo. Ah, mira. No sabía, claro, la otra palabra. No, el rap es envoltorio. Bueno, igual es accesorio, no el nombre de la fiesta en sí. Pero no tengo mucho más para agregar. Tal vez, sí, si quieren, encadenamos. O con un puesto gigante de diarios que ofrece Diario Revista.